sonrisa que me da aliento para vivir cada momento. Los defectos que hoy me ve de ayer eran perfectos. Dame un beso de tu boca y aunque con él me envenene, moriré y en ese momento que me arrastro a tu que me daba tu aliento, la estoy perdiendo por momento. Solo te pido que me digas la verdad. Si hay alguien más, no te lo voy a reprochar. Solo te pido otra oportunidad, que me arrastro a tu voy a dejar de querer.